En Radio Tudela, Es Radio, Carmelo Tobajas nos cuenta la actualidad del motor. Y la actualidad del mundo del motor, ¿con qué tiene que ver? Con los viajes que se van a realizar esta Semana Santa. Don Carmelo Tobajas, bienvenido a la programación local de Radio Tudela. Buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros. Se acerca la Semana Santa y se acerca el momento en el que más viajes del año se pueden dar. Unos datos que asombraban. Así es. La DGT habla de 15 millones de vehículos. Esos son muchos vehículos en la carretera. Se supone que estarán todos bien revisados, si no... Si no, puede haber problemas. Claro, y al final, como siempre nos expones en esta sección, ¿no? La previsión, prevenir antes de tomar un gran viaje. Vas a estar 2, 3, 4 horas en la carretera. Sí, sí. Ojo, ¿eh? Sí. De todos modos, el que ha sufrido la experiencia de tener una avería en una carretera importante sabe que dice, me van a matar, o no sé cuándo. La gente no para, va a gran velocidad, por eso hay que evitar, si se puede, tener averías o problemas. Y luego, pues eso, hay que ponerse también. Aquí quiero dar unos consejos de salir un poco preparado con el tema. Pues si te parece, va a ser lo primero que hagamos. Nos vamos a ir con esos consejos en los desplazamientos que nos encontramos, como ya están escuchando, en la sintonía de Radio Tudela, hoy con el especial Semana Santa Motor, Carmelo Tobajas, especial Tobajas Motor. En Radio Tudela, Es Radio, Carmelo Tobajas nos cuenta la actualidad del motor. Vamos con esos consejos, Carmelo, por favor. Ya que hemos comentado que hay mucho vehículo, al menos intentar que el nuestro no le ocurra eso. Por eso siempre una revisión en nuestro taller de confianza nos va a dejar mucho más tranquilo. Por eso tenemos que salir a la carretera en buenas condiciones y, como digo, con una buena revisión. Los consejos los hemos dado alguna vez y otros hemos ido aprendiendo por experiencia. Siempre depósito lleno. No vamos a ir de vacaciones con 20 euros o 30 euros. Nos puede pasar muchas cosas, podemos querer, llegamos al destino, nos apetece salir no sé dónde, y bueno, de gasolineras, por eso siempre depósito lleno. Luego el seguro en rigor y tenerlo a mano, sobre todo el número del teléfono, si nos ocurriera algo, quedarnos tirado o de un accidente, aunque nos golpee otro y tal, pero saber a quién llamar, que muchas veces dices, sí, sé que lo tengo por aquí, pero no sé dónde, y hay 1.300 papeles, ¿no? Y hay que buscarlo. Por supuesto, la ITV pasada, y yo sé que hay gente que dirá, joder, qué tontadas, hay gente que, ya sabes que nos suelen avisar, pero hay quien pues ha cambiado de domicilio, no llega y no se acuerda. Nosotros en el taller estamos pendientes de las revisiones de los clientes y a veces vemos que se le ha pasado, por eso tener la precaución de haberla pasado, y si no, comprobarla. Y luego, chalecos a mano, es que hay que tener los chalecos a mano, no se puede salir del vehículo sin chaleco. Y los triángulos también, saber dónde están por si acaso. Luego iríamos a lo que son las maletas o la carga, que esté bien sujeta. Dice, no, si nunca me ha pasado nada, pero si tenemos que dar un frenazo brusco o un quiebro brusco, a veces las cosas de atrás se disparan hacia adelante y pueden hacer daños leves o más graves, ¿no? Luego otro tema que también aquí hemos tocado, Paul, muchas veces, y hay que tener cuidado, se han hablado de muertes incluso y daños muy grandes de niños. O sea, la silleta de los niños bien anclada y bien sujeta. Hemos comentado alguna vez que unas llevan unos anclajes, hay coches ya preparados, pero acordaros que el niño va distraído, no ve nada, y en caso de un giro brusco o un frenazo, el niño, si no está bien sujeto, se va a golpear con el techo, con los laterales, sobre todo eso. La silleta bien alojada en su sitio, probarla nosotros sin el niño primero, que esté bien sujeta. Y luego colocar el niño y atarlo bien. Hay niños que dicen, mira papá, ya me he sujetado yo. Pero está bien que sepan sujetar, pero nosotros lo miraremos. Eso es mi consejo. Lo mismo nos pasaría con las mascotas. Hay mascotas que salen disparadas, incluso pueden llegar a la parte de adelante, hemos hecho un quiebro y por otro vehículo, quiero decir. Y la pobre mascota pues se nos cae por los brazos o nos pega por algún sitio. También llevarlas, ya sabes que hay condiciones para llevarlas. También otra cosa que también se aconseja es el depósito del agua de limpia, llevarlo siempre lleno y con algo de jabón y algunas goticas de lejía, unas gotas de lejía. Porque dice, no, si no va a llover, pero a veces no llueve, hay frialdad por la noche, nos desplazamos o llevamos un vehículo delante y nos está manchando. Si no nos limpiaría bien, o no lleváramos agua, no veríamos lo suficiente. Luego, pues también colocarse, ahora lo está diciendo la DGT y me parece correcto, colocarse el cinturón de la vida. Todos tenemos que llevar el cinturón. Hay datos y se ha podido comprobar que el cinturón salva vidas, muchas vidas, casi todas. Algún caso ha habido, que no sé qué, pero normalmente el cinturón nos va a evitar golpearnos contra el coche. Y luego, si no llevamos el cinturón, Paul, no se van a disparar los airbags. Estos días han entrado coches a mi taller que el airbag pues les ha evitado de tener daño. Y si ese airbag no salta si no tienes el cinturón conectado. Claro, pero dos de ellos en el circuito de Tudela, o sea, quiere decir que dice, y pues sí, se puede hacer uno mucho daño. Luego, pues eso, no salir nervioso, y sí con ilusión, hombre, no hago de vacaciones pues todos contentos, pero a veces la gente sale o salimos muy nerviosos. La niña, el niño, la madre, que vamos tarde, también es aconsejable nunca tener ni horario de salida ni de llegada, porque eso a veces vamos tarde y como salimos tarde tenemos que correr más, o vamos conduciendo y dice, hasta vamos a tardar en llegar, hay que correr más, tener mucho cuidado, sobre todo por eso, ¿no? Luego es aconsejable parar cada 2 horas, hay coches que ya nos avisan. Es aconsejable parar, estirar las piernas. Hay quien toma café, otros dicen que la Coca-Cola excita y te pone más. Hay otro consejo, que cuando paremos después de 2 horas, convendría, mientras nos preparamos o no, dejar el coche en marcha 5 minutos. El coche ha ido con una presión muy alta y hay con muchas revoluciones, y 3 o 5 minutos le va a venir muy bien porque todo va a ir a su sitio. Y se va a relajar, va... el aceite, el agua, todo irá a su sitio. Luego, acordaros también que hemos comentado alguna vez que no se debe, conduciendo, no se debe ni comer ni beber. ¿Te acuerdas que según qué agente nos paraba, nos podía decir la botella de esa de 2 litros, por supuesto, está prohibida? La otra, según el agente, el bocadillo, dice que parece ser que nos puede despistar, puede ser. Entonces, hay gente que el bocadillo lo comemos a trozos. Lo lleva al acompañante cuando hay hambre, ¿no? Y si no, parar. Pero ya digo que según quien nos pare, nos podrían denunciar. Luego, otra cosa, si paramos en las áreas de servicio, controlar el vehículo y el interior del vehículo. O sea, en casi todas las áreas, sobre todo la zona esa del Mediterráneo, hay gente española y no española, que aprovechan que estemos nosotros arriba o afuera, no sé dónde, y cuando bajamos nos han quitado los bolsos o no sé qué. ¿Qué se suele hacer? Pues oye, vete tú con el niño, que me quedo con la niña, o iros vosotros y luego ir turnándose. Por supuesto, tampoco es aconsejable dejar niños pequeños. Ni mascotas. Ni mascotas, sobre todo. Vamos a esos sitios, pensamos que un café o un bocadillo va a costar 10 minutos y estamos hora y cuarto, ya sabes, está la gente así amontonada y esto. Y sobre todo tener cuidado de que los amigos de lo ajeno que no nos puedan hacer nada. Luego, al llegar al destino, estamos viendo que la gente viene de vacaciones con los espejos rotos. Sí, vas a los sitios de veraneo y es un rosario de coches, ¿no? Puede ser sin querer, puede ser con la cadera o a mala leche. Entonces, el coche que tenga para recogerlos, ya sabemos que hay muchos coches que al cerrarlos se recogen, ¿no? Pero hay otros que no. Incluso hay otros que no se pueden recoger ni a mano. Pero eso es otro consejo. Y luego, sobre todo un día antes de venir a casa, mínimo un día antes, ir al garaje donde lo tenemos, o al parking, o a la calle donde está, y arrancar el coche y revisar todo. ¿Por qué digo un día antes? Porque no vaya a ser que carguemos todo y luego tengamos algún problema. Cuesta bien poquito, claro. El hecho de acercarse un día antes, a dar una vuelta, y así compruebas que todo está tal y como viniste. Consejos de los que ha destacado Carmelo Tobajas en este espacio de Tobajas Motor. Recuerden, el horario de Tobajas Motor durante la Semana Santa, entendemos que cerrará el próximo miércoles. Sí, sí, se cierra. Estaréis cerrados hasta el lunes 17, ¿no? Inclusive también. Abrís el martes. Se abre el martes, sí. Por lo tanto, en recomendación de última hora, que tiene alguna duda, acérquese hoy, vaya, pregunte, cualquier consulta. Mañana también es un día que que van a estar abiertos. En fin, que cualquier duda antes de un largo viaje, que es mucho mejor una previsión. Hay muchos talleres muy recomendables, como bien ha hablado en muchas ocasiones Tobajas Motor, todos legales, y que en la Ribera tenemos grandes talleres. En este espacio recomendamos el de Tobajas Motor, porque estamos aquí hoy con él, con Carmelo Tobajas, quien nos está regalando estos consejos de Semana Santa antes de viajar. Y además recuerden que estamos en esa campaña de Tobajas Motor que nos hablaba. Usted va con su vehículo, que tiene una molestia, que cree que puede ser algo deficitario de su vehículo, pues va ahí, se lo revisan los electrónicos mecánicos, que le van a hacer la revisión y le van a decir si algo está bien, si algo está mal, y un presupuesto adaptado a sus necesidades. Carmelo Tobajas. Así es, ha habido estos días que ha habido gente a hacer una revisión y tenía una cosa que hacer, incluso averías no costosas, pero un poco ya, y ha podido hacer el viaje tranquilamente porque le hemos comentado, o se le ha recomendado, que sí hay que cambiar, pero que puede esperar un mes o dos meses. Que puede circular. Que esos consejos también los damos, porque hay cosas que no se van a romper, pero sí que por su dejaste, pues hay que cambiar. Entonces se les ha aconsejado, mira, vete tranquilo de vacaciones, te garantizamos que va a ir todo bien, pero cuando vengas de vacaciones o dentro de un mes o cuando hagas tesorería, pues vuelves y te la haremos. O sea, que no solamente, o sea, que se cambia lo que hace falta y lo que no se le aconseja. Son las palabras de Carmelo Tobajas en este espacio de Tobajas Motor, en el que estamos recomendando esos consejos de Semana Santa en este especial que, como ven, además de la tradición de Semana Santa, pues también hay que desplazarse para ver las diferentes procesiones. Que quieren ir a la de Corella, pues está cerquita, pero cuesta bien poco revisarlo antes de irse, etcétera, etcétera. Que ya se quieren ir a las de Castilla o las de Sevilla, pues ya son viajes más largos y al final ahí pues todo tiene que estar bien revisado. Y es que a todos nos gusta llegar y volver y que todo esté bien, Carmelo. Así es, yo la satisfacción cuando ves que ha pasado algo, por desgracia, y no es gente de nuestra zona, pues no te alegras, pero te da menos velo, sí. Pero hay gente que va con ilusión y no vuelve, Paul. Y eso hay que tener. Yo digo, miedo a la carretera, no, precaución, sí. Que uno nos adelanta, que nos adelante. Que parece que este señor quiere hacer carreritas, que las haga. Pero nuestros metros de distancia de vehículo, la distancia que tenemos que tener, y si no llegamos ahí 5, llegaremos ahí 10. ¿Es verdad o no? Y si no hay 25. Y si no hay 25. Que no pasa absolutamente nada. Carmelo Tobajas, es un placer escucharle y nos vemos a la vuelta de Semana Santa. Que pase unos muy buenos días con lo mejor, que lo pase acompañado de su familia, de sus seres queridos, que nos encanta que esté bien rodeado. Así es, lo mismo les deseo a todos los oyentes. En Radio Tudela, Es Radio, Carmelo Tobajas nos cuenta la actualidad del motor. ...40 años cuidando de su vehículo y de su seguridad. Tobajas Motor, Bosca Service, especialistas en diagnóstico de averías. Compruebe nuestros medios de última generación en diagnosis de vehículos. Nuestro lema, es más barato revisar que tener que reparar. Le hacemos la revisión de su vehículo nuevo sin perder la garantía de origen. Queremos ser su mecánico de cabecera. En su vehículo, viaja su familia, dele seguridad y tranquilidad. Le ayudamos con nuestras revisiones. Tobajas Motor, Polígono Las Labradas, Tudela. Teléfono 948-8218. 1833. Bosca Service.